César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Thank you. Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo andas, Harry? ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? Bien, maravilla. Una feliz semana no tan llena de metal como la anterior. No sé, tengo mis dudas. Yo pasé una semana muy metalera. Yo no, todo lo contrario. No me digas, ¿por? Pasé una semana a musical. Uy, curioso. A música. Te encerraste en el baño y dejaste que las cañerías te fueran la banda de sonido de tu vida. No, la verdad, bajé la persiana del metal el viernes pasado con Megadeth en el Teatro Vorterix. Ajá. Terminé de ver ese show y me fui a mi casa y clausuré el metal hasta hoy. Mira vos, ¿te gustó el show? Me pareció excelente. Mucho menos distinto de lo que yo esperaba al anterior. Sí. Lo único que agregaron fue Euthanasia y... No había alguno más. Yo no lo vi más entero porque estuve haciendo labores de producción y demás. No, agregaron una cosa más. El sonido impecable. Ajá. Que eso sí, ya es algo que sé de ese teatro, es conocido. Sí, sí. Y por lo demás, digo, la actitud de Mustaine, vos me sabrás decir desde el backstage, pero se lo notaba más contento, estaba más relajado, me pareció. Bueno, por lo menos la banda estaba mucho más enganchada. Si le preguntás individualmente a Mustaine o a él, te van a decir que esta es la formación de Megadeth que más felices los tiene. Claro. Así de una, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo mucho para comentar. Yo, de hecho, tuve una semana muy musical, pero además de eso fui a ver a dos bandas muy particulares que vinieron a tocar juntas, tocaron en el Asbury. Me refiero a Picture y a Grim Reaper. Así que no me parece mal arrancar el programa del día de hoy con aquel hit de Picture, que era Picture era un One Hit Wonder. Sí, claramente. Grim Reaper también. Sí, ¿eh? Es cierto. O sea, ahora lo conversamos si querés, pero yo qué otra cosa te puedo prometer más que oscuridad eterna. Eternal Dark de Picture para arrancar en el heavy metal el día de hoy en Tiempos Violentos. We'll be right back. algo a comentarle. Tenemos para nuestros distinguidos oyentes, antes que nada quisiera saludar a los oyentes de Voz y Cuantos Más que votaron por la versión de Deep Purple. Uh-huh. Porque vos viste cómo es el pop. El pop te promete muchísimas cosas. Que vos escuchando pop vas a llegar a grande y vas a estar lleno de plata, viajando en crucero. Es todo mentira, no pasa. De todas formas, el metalero le debe respeto a Depeche Mode. Sí, sí, por supuesto. Lo llamás a Mile Petrosa de Creator, te va a decir que es una de sus bandas favoritas. Es la banda de la pop más versionada por bandas de heavy. Sí, sí, sí, indudablemente. No cabe duda, ahí se va Mickey, precisamente. Chao, Mickey. Se nos va la belleza. Ahora solamente queda el resto. Chicos, los voy a ir escuchando y quiero decir otra cosa. Ahí le dejé a Agustín, productor divino que solemos compartir, una noticia divina sobre Sebastian Bach. Recomiendo que la lean. Ah, bueno, dale. Sobre Sebastian Bach, perfecto. Dale, dale, ahora nos ocupamos, ¿cómo no? Esperemos que no sea otro de esas cosas que lo hacen quedar mal. No. Que no sea otro bochorno. No importa. Porque vive avergonzándose. No, a mí Sebastián no me molesta. Las cosas que hace Sebastián son menores, son como travesuras de chico. Vive haciéndose quedar mal a sí mismo. Sí, pero hay cosas peores. Cuando hagamos lo del boludo de la semana, Sebastián va a caer un montón. ¿En serio? Sí. No, yo con Sebastián tengo como una... Yo era un candidato para esta semana, después tengo si lo queremos hacer. Tengo un buen recuerdo de Sebastián, yo siempre. Más que nada porque estuve charlando con él y me pareció... Yo lo quiero un montón. Gente como uno, ¿viste? O sea, y capaz de meter la pata como uno también. Yo lo adoro, pero le encanta... Sí, pero él le va de lleno siempre. Al bar. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, miren, les cuento. Para regalar. Tengo una remera de Sepultura, para... A ver, voy a decir los talles, ¿no? Que es importante. XL en este caso. Talle para metalero. Talle para metalero, ¿no? Cualquier metalero tiene que tener una remera de Sepultura, ¿no? Sí, señor. No puede. Al menos. Yo tengo una puesta de Sepultura tal cual. Bien por ti. El nuevo álbum de Kari Ruislaten. Oh. ¿Se acuerdan de Kari Ruislaten? De Third and the Mortal y demás. Claro. Que fue una de las iniciadoras de las mujeres en la lírica, dentro del aspecto, digámosle, gótico. Sí, señor, linda metal. Bueno, el nuevo disco Time to Tell, que todavía no estrenamos aquí, bueno, ya nos lo mandó la gente de Icarus. Gracias. Como premio. El nuevo disco de Gotthard. Sí, estuvimos entrevistando hace poco a Leo Leoni. Exactamente. Bang. También hay un ejemplar está disponible. Bueno, está bueno, Bang. Rock and roll directo, estribillero. Sí, señor. Es para cantar en las canchas de Suiza, digamos. Sí, de Suiza. Yo solamente en Suiza es posible. En la cancha de la Liga Suiza. Sí. Totalmente. Tenemos un par de discos de la banda local Sensación Térmica, que ya hemos pasado aquí, y una remera de Sensación Térmica, pero mediana. Y después dos entradas talle para el novia sábado. De metalero. Talle novia de metalero, exactamente. Sábado 10 de mayo en el Asbury se presentan Borax, Arraigo, Renacer, Helker, Plan 4, Rowe, Caseta 4, Letal, haciendo un tributo a Dio. ¡Qué buena fecha, señor! Y tenemos dos entradas para darle a la gente. Todo esto para quienes quieran participar de la elección del tema con el que vamos a cerrar el programa el día de hoy. Totalmente. Que ya hay un post que seguramente Agustín está poniendo en nuestro Facebook, en el Facebook de Rock and Pop. Y ahí pueden poner su nombre completo y los últimos tres números del DNI para que no haya confusiones. ¿Sí? A mí me gustaría acotar esa elección. Porque vamos a estar haciendo un informe especial elaborado con horas y horas de pestañas quemadas sobre supergrupos en la historia del metal y del hard rock. Me encanta porque usted miente sin que se le mueva un músculo. Es buenísimo. Yo soy incólume. Bueno. Te llamo cuando hagamos un póker. Totalmente, te agradezco. Vamos a hacer en serio un informe muy lindo con buenas bandas de hard rock y metal bajo el nombre Supergrupos. O sea, este rejunte de músicos que vienen de otras bandas grandes de sus escenas, que después igualmente vamos a desgranar y a hacer todas las salvedades y qué es para nosotros un supergrupo y qué no. Exacto. Etcétera. Teoría y práctica. Abierta a la interpretación de quien quiera del sí, otro lado. Sí, sí. Pero me gustaría que propusieran supergrupos para los clásicos de No estaría mal. Si proponen cierre. Algún supergrupo, ya saben a qué nos referimos con supergrupo. Es decir, aquellos grupos integrados por miembros que eran famosos en sus bandas. Exactamente. ¿No? Básicamente. Aunque también hay proyectos involucrados, hay otras, ya nos vamos a extender, o sea, no nos apuren, tampoco es la cuestión, che, mi viejo, por caramba. Favor, que se me tranquilizan. Bien, bueno, ya está entonces entendido de los clásicos, ya enumeramos los premios. Sí. Y va a haber más premios durante el programa, otros premios por otras cosas, de manera que yo sugiero que se mantengan enganchados con toda esta historia. Para mí fue una semana también particularmente musical y deportiva. porque tenemos en cuenta que fue, todavía está candente el tema del chino Maidana y su pelea con Mayweather y toda la historia. Yo no sé si a usted le gusta el boxeo, nunca. Me gusta. ¿Sí? Bueno. No soy un gran entendido, pero me gusta. Uh-huh. Y sí me considero más entendido que todos los que pensaban que había ganado Maidana porque el negro estaba más cortado. Claro, no. El negro había sangrado. No. Pero el no negro es la sangró. No es la idea. Sí, me gusta y fue una gran pelea. Me gustó mucho, la disfruté. A mí me pasó lo mismo. O sea, yo no soy un entendido, pero mi papá era un conocedor del tema y, digamos, en aquellas horas en que se ponía a soplar el humo azul sobre la mesa, sobre la sobremesa, y veíamos alguna pelea, normalmente decía, gana tal y ganaba de ese sin ningún tipo de duda. Era así. Las tarjetas de tu padre eran confiables. Eran totalmente confiables, ¿eh? Y aparte solían coincidir con las de los jueces, salvo donde había tongo, que era evidente, que lo hubo toda la vida en el boxeo y sabemos cómo se manejó hasta el día de ayer mismo. A todo esto, perdón, y para sumar a la credibilidad y al cariño que le podemos llegar a tener al chino Maidana, ¿viste quién estaba como amigo sidekick de Mayweather antes de la pelea? Sí, por supuesto. Estaba Justin Bieber, y del otro lado un rapero y toda la cultura del bling, sí, que a mí me parece repugnante desde todo punto de vista. Pero principalmente está Justin Bieber, que tenía un poco de sangre en la cocaína. Ajá. Y Mayweather al lado, digamos, una amistad bastante rara la de los dos. Sí, pero... ¿Viste quién estaba con el chino Maidana antes de la pelea? Mike Ness. Sí, de Social Distortion. Así sí se boxea, señor. Igual me enteré luego de que la música que pusieron cuando entró el chino Maidana, sí, no la eligió el chino, no se la dejaron elegir. Era una mexicana. Sí, no, era una ranchera, algo sí, raro, pero no lo eligió él ni a palos, tampoco. No, yo no sé qué le gusta realmente al chino Maidana, no. No tengo idea, pero. No tengo idea, pero realmente su contacto con Mike Ness lo dignifica en comparación con los otros pajarones. Sí, claro que sí. De hecho, a mí Mayweather no me cae mal, porque aparte me parece un peleador extraordinario el tipo. No, y yo soy muy objetivo en eso. Me gusta el tipo que pelea bien y demás. Sí. Y Mayweather es un tipo que pelea muy bien. No, no es un tipo para despreciar en absoluto. No, a mí me cae mal en lo personal. Ponele, me molesta que después mande un Twitter con las ganancias que hizo en la pelea. Eso me parece... Alardeando de que en 36 minutos de trabajo hizo 80 millones de dólares, me parece que lo hace un pelotudo. Sí, totalmente. Lo vuelve un boludo. Totalmente, no es necesario. Y además es toda esa historia de Rocky, donde el campeón exhibe una serie de ostentaciones innecesarias y que luego llega la hora de la pelea y el retador tiene todo como para hacerle frente. El que le pega la media res es más macho, viejo. Claro, bueno, es la idea. En todo caso, a mí me molesta ya que el rap y su bling y toda su subcultura hayan llegado hasta un punto tal en que la gente hasta lo respeta, cuando en realidad debería ser despreciado de una. Por sus escasos valores, fundamentalmente. Por lo menos desde mi punto de vista, sí, puedo estar equivocadísimo. Para ¿no? mí tiene sus explicaciones. Pero bueno. Tiene sus explicaciones que lo hacen un poco más comprensible. Sí, pero sí. Pongámosle. Debate más largo. El tema es que no me gusta. Y el chino Maidana, dentro de su humildad y el Guaymallén en la mano y todo, me pareció más digno desde ese punto de vista. Y termino siendo el mismo sentimental pelotudo de siempre, que cuando va a pelear. No digo un compatriota, porque me pasó también con Pipino Cuevas, me pareció con otros tipos que van como en desventaja de oportunidades a claro, pelear, lógico, ¿no? Me pasa que yo tengo por esa gente como un extra, como decir, si no le rompes la cara, por lo menos enseñale que no es tan fácil ganarse los millones, ¿no? Pasa por ahí la cosa. Por eso quería dedicar un temita que tiene que ver con todo aquello que nosotros vivimos en los 70s, con el aguante Bonavena, con el Parque Patricios y con también los otros boxeadores que fueron pasando de una escena de boxeo que realmente fue impecable en la Argentina y que hoy no lo es tanto, pero que está reactivándose lentamente. ¿Vas a poner piña va, piña viene de 2 minutos? No precisamente. Ah. Un aguante Bonavena de Alma Fuerte. ¿Qué tal, eh? Sonando en tiempos violentos, che. Vamos muchachos una vez más, cantemos todos así, escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones. Y esa señora de la televisión. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. A ver muchachos, una vez más, cantemos todos así, escuchan bien. Los trajeaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones. Aguante Bonavena. Aguante Bonavena. Mirá vos, acá está el post, está el amigo Beethoven con unos cuantos parches de AC/DC, Metallica y demás. Me gusta lo que elige Agustín para ilustrar acá la cuestión de los clásicos. Gran buscador de imágenes, Agustín. Sí, totalmente. Maravilla. Bueno, y tengo para ofrecer en esta oportunidad, porque realmente no tenemos mucha oportunidad de presentar todas las semanas novedades. Sí, es como que se nos complica. Tratamos, porque somos buena gente y nos esforzamos, pero... Tratamos, por supuesto, pero... Hay más novedades que el tiempo que tenemos. Exactamente, ese es el asunto. Pero salió un disco de covers de Doro, de sus covers pasionales. Otra linda veterana, Doro, por supuesto, que yo la vi en el 2009, la tuve cara a cara y respondo, las fotos no mienten, ¿eh? Bien. Está linda, francamente, Doro. La cuestión... es que algunas de las cosas que sacó, hay un par de temas nuevos, pero fundamentalmente hay covers, y la mayoría de esos covers ya habían salido antes, ¿sí? Hay un cover de Led Zeppelin, Baby I'm Gonna Leave You, que tampoco es originalmente de Led Zeppelin, pero bueno. Está Jeep the Chains Are On, de Dio, Nothing Else Matters, de Metallica, es decir, viene variadito y con el plus de la voz de Doro, que es muy particular. Sí. Pero hay un tema... que es Nutbush City Limits, que está hecho por una mujer y que adoro. Bueno, no sabíamos cómo podía quedarle la voz de Tina Turner. Es un original de Ike y Tina Turner, uno de sus mayores hits, de hecho, y que también es un tema con mucha historia que tiene que ver con versiones hechas y también con momentos particulares. Por ejemplo, Nutbush City Limits fue uno de los temas que usó Brian Johnson para probarse en AC/DC. ¿En serio? Totalmente. De hecho, es el tema por el cual dijeron... ¿Un tema de Tina Turner? Sí. Mira, es un tema de Tina Turner, pues lo cantó originalmente Tina Turner, pero lo hizo muchísima gente. Y bueno, cuando lo probaron a Brian Johnson, hicieron este tema y eso fue lo que les gustó. Que el tipo fuera versátil, capaz de armarse de cualquier cosa. O sea que acá lo tenemos. ¿Querés escuchar este superclásico? Por favor. ¿En la voz de Doro? Bueno, mira, suena así. Nutbush City Limits. Call it Nutbush. Call it Nutbush. Y ya ves, hasta respetando incluso la instrumentación original, ¿eh? O sea, menos guitarra y más ese sabor funk, blues, soul, sí, que tenía bien. El original. No está nada mal, realmente. No dudaba para nada de la voz de Doro, de todas bien. Formas. Acá dice Warre Láñez, el chino Maidana quería entrar al ring con el grupo de cumbia santafesino Los Palmeras. Que claro, él es santafesino, tiene sentido. Sí, además sé que algo de rock nacional y de folclore le gusta también, ¿eh? Así que bueno, para, mencionar detalles. Un cristiano ecléctico. Sí, señor. Tenemos entradas para regar para ver a Rata Blanca este viernes, 16 de mayo, o sea, no mañana, sino el próximo viernes. Sí, señor. En Concejal Tribunato 194, San Miguel, San Miguel Norte. Así que fecha en Club Sounding Concert de Rata Blanca para el viernes que viene. Los primeros que llamen al 4535-7625 desde ahora, ya mismo, 4535-7625, los mandamos al aire directo y charlan con nosotros. Y si no nos caen demasiado mal, ganan. Bueno, tienen tiempo para llamar mientras suena el tema que viene ahora. Esto es Endorfina, señoras y señores, de Rata Blanca. todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Emerson, Lake, and Palmer. Falta presentarlos porque ya se presentaron ellos mismos o con un maestro de ceremonia. Se trata de Emerson, Lake and Palmer, una de las primeras bandas que fue considerada supergrupo, no la primera, pero sí una de las primeras, y que además de todo tuvieron la oportunidad de abrir muchas veces con este tema que se llama Peter Gunn, que es de Henry Mancini, del mismo que hizo la música de La Pantera Rosa. Mira. Así es. Y hay otra gente que hizo este tema, como por ejemplo Jimi Hendrix. ¿Por qué menciona a Jimi Hendrix? Porque durante muchos años corrió el rumor de que iba a incorporar el supergrupo un guitarrista, y ese guitarrista pudo haber sido Jimi Hendrix, con lo cual las siglas hubieran sido HELP. O sea, Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Mira. Hubo algo, no me lo imagino a Hendrix igual en Emerson, Lake and Palmer. No, para, hubo algo de cierto esto, O sea, si bien Greg Lake lo desmintió hace no mucho tiempo, en el 2012, sí es verdad que la banda cuando se formó con Emerson y Lake, y habían llamado como baterista a Mitch Mitchell de la Jimi Hendrix Experience, como batero, digamos. Bueno, Mitch Mitchell les dice, che, pero para esto lo tendríamos que tener a Hendrix, no estaría mal. Y de hecho, le había cursado algún tipo de notificación a Hendrix. Pero en el interín, ¿qué pasó? Alguien, un productor, se acercó y dijo, che, lo tengo a Carl Palmer de Atomic Rooster, estaría buenísimo que armen algo con él. Armaron eso y una semana después, Jimi Hendrix fue encontrado muerto. O sea que no pudo ser. Y está bien que eligieran a Palmer, era un proyecto más a largo plazo. Claro, bueno, es el caso particular, el de Emerson, Lake and Palmer, de una banda integrada por miembros conocidos en otras bandas. Keith Emerson venía de The Nice, Greg Lake venía de King Crimson, Carl Palmer de Atomic Rooster, pero después hicieron un grupo que superó largamente la fama de los otros, con excepción tal vez de King Crimson. Sí, King Crimson es la única que supera Y que Crimson aparte, Crimson aparte, ¿tú crees que te lo diga bien? Dale. King Crimson aparte, ahí sí. Está, con las letras en su lugar, perdón, a veces me pasa, me da como un pequeño ACV en el momento. Bien. Aparte engendró otros supergrupos. Sí, claro. Asia podría considerarse supergrupo. Sí, por supuesto. No, de hecho, el terreno progresivo es el más fértil en supergrupos. Sí. Y lo vamos a comprobar a medida que vayamos avanzando. A ver, escucho hipótesis. Los egos de los músicos y su autosatisfacción masturbatoria es tan grande que eventualmente se pelean y sienten la necesidad de formar otro grupo. Bueno, pero vos sabés que hay algo que te contradice. Y aparte eso, son tan culo inquieto que necesitan tener proyectos nuevos todo el tiempo porque no, nunca terminan de satisfacer su necesidad de tocar todo el tiempo. Con eso música. Estoy de acuerdo. Pero lo otro es por lo menos relativo en el sentido de que las bandas que son consideradas supergrupos dentro de lo que es el progresivo suelen ser mucho menos pomposas que las bandas originales. Emerson, Lake and Palmer. No, Emerson, Lake and Palmer es un caso aparte. Misma. Sí, sí, sí. Pero UK no es tan pomposa, no, si vas a comparar. Y Asia tampoco. Tampoco es tan pomposa. Asia, al contrario, es una versión más edulcorada. Claro, poner que Transatlantic sí es una banda muy pomposa. Ponele. Sí, el caso de Portnoy para mí es aparte. Sí, medio aparte en todo. Portnoy es como le gusta extender el currículum, es así. Claro. Se deprime cuando no agrega ninguna banda nueva en el último mes. Claro. Entonces el chabón agarra y arma en la una. Última semana, últimamente. Sí, sí. Es así. Y aparte son todos supergrupos porque toca siempre con amigos y los amigos son todos grosos. Claro. Claro. Así que distinto en el caso de Portnoy. Es bueno, el señor supergrupo. Dicen que la primera vez que se utilizó la palabra supergrupo fue con un grupo que armó Al Kooper, ¿no? El famoso Al Kooper sesionista y demás que introdujo tantas bandas a la escena en 1968. Aunque es dudoso que con Mike Bloomfield y Stephen Stills hubieran armado lo que hoy consideraríamos un supergrupo. Pero ese sería el antecedente más lejano. Bueno, Stephen Stills estuvo en uno de los más conocidos. Claro, después sí, estuvo con Crosby, Stills, Nash & Young, ¿no? Que venían de Buffalo Springfield 1, hay varias cosas, ¿no? Sí, Young de su carrera solista. Uno de The Hollies, el otro de The Birds, etcétera, etcétera. Venían bien armados y todo. Y proyectos hubo siempre. ¿Cuál es la diferencia aquí? Un supergrupo tiene que tener, por lo menos, un par de integrantes que vengan de grupos muy diferentes y que contribuyan al proyecto. Porque no vale traer músicos de sesión Exacto. para tocar en el supergrupo. Si no caemos en los ejemplos de los que nombrábamos antes fuera del aire, a ver. Dentro del metal, Probot, claramente, claro, que es totalmente. El proyecto de Dave Grohl, metalero, queriendo llamar a los ídolos de su infancia y grabando temas con Venom, por ejemplo. Sí. Pero son todos temas de Grohl, interpretados por Grohl, con invitados. Exactamente. De la misma forma que Ayreon, por ejemplo. Ayreon o Avantasia. O Avantasia son proyectos de Tobias Sammet o de Arjen Lucassen. Pero con invitados, con muchísimos invitados, todos de bandas muy grandes, pero que no forman parte del proyecto base. Exactamente, esa es la idea. Después hay quien dice que Cream fue otro de los primeros supergrupos. Bueno, sí, Cream es un supergrupo. Pero claro. Es dudoso, porque Eric Clapton estaba en The Yardbirds, y con John Mayer y los Blues Breakers y demás. Pero Ginger Baker solamente estaba en la Graham Bond Organization, que era una banda muy, muy de mitad de tabla para abajo, te diría. Y el caso de Jack Bruce con Manfred Mann también. O sea que es dudoso, pero igualmente, para los estándares de la época, podía considerarse un para supergrupo. Para mí, si estás buscando los orígenes, tenés que ablandar un poco la regla. Sí, sí, es verdad. Va por ese lado, seguramente. Y también los otros proyectos que armó luego Eric Clapton, como por ejemplo Blind Faith o Derek and the Dominos y demás. Lo tenés que considerar. De hecho, hay un montón de opciones. Yo estuve viendo, algunos consideran a Journey como un supergrupo. Había un par de miembros de Santana en la banda, pero después a otros que realmente no... Pero no, Santana ya de por sí no era una banda. Era la banda de un guitarrista. Pongámosle, es distinto. Sí. Es bueno, como decir que los músicos de Yngwie Malmsteen hagan una banda después y sean un supergrupo. Está bien, pero contribuían. Greg Rolie y Neil Young contribuían, sí, en Santana. Sí, todos contribuían, pero no es distinto, me parece, cuando es una banda tan personalizada. Bueno, hay grandes bandas en todos los años del rock, ¿no? A partir de este 68 inicial. Pero hubo un año en particular que yo quiero resaltar que fue importante para los supergrupos del metal. ¿No? O por lo menos del hard rock. Me refiero a 1988. Fue un año muy especial porque ese año hubo 4 supergrupos que surgieron que dejaron una huella interesante en la escena. Uno de ellos es Bad English, John Wade, ya que hablábamos de los miembros de Journey, sí, Neil Young, Jonathan Cain, más Ricky Phillips de The Babies, Dean Castronuovo, que estuvo después en, estuvo en Cacophony, había participado con Tony McAlpine, ahora está en Journey, etcétera, etcétera. Blue Murder, la Blue banda. Murder, qué bueno. Claro, sí. Que hay un tema porque eran John Sykes, Tony Franklin y Carmine Appice. Sí, señor. ¿No? Todos recontra estrellas para los estándares de la época. Carmine Appice, otro que tocó en más bandas que canciones grabó. Sí, absolutamente. Sí. Desde Rod Stewart hasta Vanilla Fudge, pasando por todo lo que te imagines, incluido King Cobra. King Cobra. Claro. Y Tony Franklin, que era conocido, digamos, como sesionista, pero además ya había estado en otro supergrupo, que era The Firm, aquel fallido supergrupo de Jimmy Page, sí, ¿no? Con Paul Rogers. Que Paul Rogers también venía de otro supergrupo, a su vez, que era Bad Company. No, fíjate cómo vienen todos enlazadísimos ahí. Bueno, Blue Murder se armó con estos tres tipos, pero el cantante original iba a ser Ray Gillen. Aquel que no pudo formar parte del disco Eternal Idol de Black Sabbath, ¿no? Y que era número puesto para esto. No pudo ser, por supuesto, después falleció, etcétera, etcétera. John Sykes se hace cargo de las voces y lo hace fantásticamente, para sorpresa de todo el mundo. John Sykes, sí, que había estado en Whitesnake, en Tigers of Pantang, en Thin Lizzy. Siempre con otros cantantes, digamos. Siempre con otros cantantes. Bueno. Otra banda de la época sí tuvo a Ray Gillen como cantante, que fue Badlands. Ahí estaba Jake Lee, estaba Greg Jason de Steeler, estaba Eric Singer. ¿De qué año ese de Badlands? Perdóname. 88. 88. Todos son bien. Del 88. ¿Ese durante la etapa de Jake Lee conoció o posterior? Ya se había ido. No, ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido. Sí, sí, sí, sí, sí. Y en la cuarta de estas bandas, que es una banda que continúa hasta el día de hoy con mucho éxito, por más que estuvo separada y se volvió a reunir y demás, que fue Mr. Big. Mr. Big. Claro. Lo de Mr. Big fue notable porque tenía a Eric Martin como cantante que tenía una carrera solista importante. Paul Gilbert de Razor X, Billy Sheehan de Talas, de UFO, de David Lee Roth, Pat Torpey de Impeliteri, de John Parr, con Belinda Carlisle, había estado con todo el mundo. Armaron esta banda. El primer disco fue curioso. Yo recuerdo que no lo recibí muy bien el primer disco. No me pareció algo para volarte la nuca. De hecho, a mí me volaron la nuca en vivo cuando vinieron a tocar acá. Ese primer disco es el ejemplo perfecto de la expectativa, de la diferencia que suele haber, ajá, entre la expectativa que generan los supergrupos y el resultado final, que es un disco de una banda normal. Sí, digo, sí. Pero uno espera que el todo sea más que la suma de las partes y que las partes, siendo tan grandes, generen un todo superador, maravilloso. Digo, sí. Que el seleccionado sea mejor que el equipo, digamos, que el equipo del que vienen los jugadores. Es exactamente así la cosa. Y no, ¿eh?, siempre pasa. Bueno, el caso es que en ese primer disco tenían un bonus track que era 30 Days in the Hole de Humble Pie. Ah. Humble Pie en sí mismo era otro supergrupo, ¿no? Tenían a Steve Marriott de los Small Faces, a Peter Frampton de The Heart, que todavía no había tenido el tremendo éxito solista que tuvo en los 70s. Greg Ridley de Spooky Tooth, Clem Clemson de Colosseum, Jerry Shirley. Bueno, era un bandón del cual en otro momento podemos hablar con detenimiento. Ahora vamos a escuchar a Mr. Big haciendo en vivo, porque el bonus era en vivo, aquel clásico de Humble Pie, 30 Days in the Hole. All right. varios mensajes aquí. Rodrigo Ponce dice, Testament en la época de The Gathering era un supergrupo con tal y tal, pero no es la idea, o sea, es una banda. Es una banda. No importa qué tan buenos sean dentro de la banda. Hay muchísimas bandas que tienen integrantes espectaculares, pero el punto es que la banda se forme a propósito. Exacto. O sea, haya varios integrantes de otras bandas que armen una banda, es como no una ya armada. Es como cuando en la NBA juegan el All-Star Game, que agarran a los mejores jugadores de cada equipo, de cada conferencia, este y oeste, y los ponen a jugar juntos, digamos, jugadores de equipos distintos, como si fueran un seleccionado dentro de cada costa, y los ponen a jugar juntos. Es eso. Es, es una banda que se junta entre amigos de otras bandas. Bien, acá, por ejemplo, sí, Ricardo Roldán, no, me hace acordar, Project Driver, Tony McAlpine, Rob Rock, Tommy Aldridge y Rudy Sarzo, justamente era un buen ejemplo, ¿por qué no? Bueno, y hay, por ejemplo, muchos otros. Algo que podría haber sido supergrupo, pero para mí no cuenta, a ver, es Death. Porque Death en realidad lo que hizo fue generar un millón de músicos que salieron a otras bandas grandes después. Es claro, la inversa del supergrupo. Es un semillero. Fue un semillero. Sí, Argentino Junior del metal. No, eso es cierto. También hablábamos... Nunca dejó de ser un proyecto personal de Chuck Schuldiner. No, nunca dejó de ser un proyecto personal. Pero igualmente, de las muchas bandas que hay, también mencionábamos en la Argentina algunas opciones. Uh-huh. La más conocida de todas es Serú Girán. Sí. Por lejos. Pero vos mencionabas Invisible. Y la que más nos gusta es Invisible. Claro, indudablemente a mí la que más me gusta es Invisible. Con gente de Almendra y de Papo Blues. Claro, nos mencionaban De la Tierra, de los recientes. Sí, señor. Bueno, por De la supuesto. Tierra es el mejor ejemplo de supergrupo. Claro, entra plenamente, o sea, es una banda formada a propósito con integrantes ya conocidos de otras bandas. De Méndez, Fabulosos Cadillacs, Mana y Sepultura. Bueno, y ya que estamos en tren de escuchar, yo te propongo ir a uno de esos éxitos inesperados, que fue Them Crooked Vultures. Sí, espectacular, supergrupo. Es terrible, porque además era muy difícil definir el estilo. Sí, y para mí tenía todas las de fracasar, todas. Todas. Para mí iba a ser espantoso. Yo la verdad no le daba un mango, o sea, daba un mango por, sobre todo por John Paul Jones, de Led Zeppelin. No, y para mí Josh Homme todo lo que hace lo hace bien, pero de todas formas... No, pero ahí yo tenía un reparo, porque para mí la voz del tipo no... A mí no me gusta Josh Homme directamente. Josh Homme, y sobre todo no me gusta en Queens of the Stone Age. Para mí va más allá de gusto Josh Homme. Es un chabón que hace todo bien. O sea, lo hace bien. Después puede no gustarte, pero lo hace bien. Bueno, para mí el que hace todo bien es el otro. Es Dave Grohl. Bueno, Dave Grohl ni hablar. Claro. Grohl, donde se mete, hace algo por lo menos interesante. Y eso... Ya hace que tiren para adelante. Bueno, uno de los genres más versátiles del rock mainstream. Sí, absolutamente. Bueno, esas tres cabezas tan disímiles, porque realmente vienen de palos totalmente distintos, dentro de lo que es la música dura, la música pesada, el rock and roll, lo que vos quieras, pero son muy, muy diferentes. Sí, ninguno metalero. No especialmente. No. Bueno, sí, John Paul Jones, ponele. Metalero, más. No. De hecho, te puedo contar una discusión que tuvo con Robert Plant hace 4 años atrás, donde él le insistía en que el metal era lo que más le estaba gustando en ese momento. Mira. ¿No? Y Plant al revés. Está bien, pero musicalmente no es metalero. O sea, podemos considerarlo el proto-metal, no sé, como quieras ponerle, pero yo, metalero. Yo estoy acá por Led Zeppelin, así que tampoco puedo decir mucho. Sí, también estás acá porque tuvieron sexo tus padres, digo, pero aunque no nos guste. Mis padres, te puedo asegurar que no eran metaleros. Por para eso nada. Y de bueno, hecho, cuando me tuvieron a mí, el metal no existía. Pero estás más acá por es ellos. Es terrible. Que por... Bueno, pero es una cosa física. Pero lo otro es emocional. Yo te entiendo, pero metalero. Bueno, ¿querés escuchar el tema de Dave Crooked Vultures o no querés escucharlo? Te lo parió. Obvio que lo escuché. Bueno, esto es Scumbag Blues, Dave Crooked Vultures, y luego seguimos charlando, lógico. Como el tiempo, digamos, nos corre, vamos a escuchar un temita más que es mi supergrupo favorito de esta época, digamos así, del 2010 en adelante. Formados por músicos de esa época. Claro, formados por músicos de todas las épocas, en realidad, porque viene muy particular. Y de hecho, su vástago más nuevo trae a un pibe de 23 años, sí, bajo el nombre de California Breed. Es cierto. ¿No? Bueno. Pero de la banda que estamos hablando es de Black Country Communion. La banda que armaron Glenn Hughes, Jason Bonham, Joe Bonamassa y Derek Sherinian. O sea, ahí tenés para todos los gustos. Uno que pasó por Deep Purple, por Black Sabbath y por tantas otras cosas, incluido su toque soul tan particular, que es Glenn Hughes. Jason Bonham, hijo del gran John Bonham, por supuesto. Y tenés a Joe Bonamassa, ídolo del blues, o del blues rock, deberíamos decir. Y Derek Sherinian, sí, de Dream Theater. Joven valor, de alguna manera. O sea, sin ser tan joven, sí, es un tipo que representa a los artistas nuevos de ese género. Sí, pero es curioso, porque Joe Bonamassa, cuando entró a esta banda, era el menos conocido. Sí, claro. Y cuando terminó el ciclo de la banda, que de hecho la banda la separó él, la separó Bonamassa. Porque quería seguir haciendo sus discos. Claro, terminó siendo tan conocido como los otros, pero por mérito propio, o sea, no por el trabajo dentro de Black Country Comedy exclusivamente. Discazo, bueno, impresionante. El disco con Beth Hart y el que viene ahora, que también prometen la segunda parte, es una de mis grandes expectativas para el año y toda la historia. Sacaron 3 discos, uno por año, se separaron, digamos, en una. No en un escándalo, sino en un cruce particular, como que no nos sentíamos cómodos tocando, decía Joe Bonamassa, todos los demás decían lo contrario. Estaban comodísimos tocando, pero sacaron 3 discos espectaculares. Sí, a mí me pasa con Black Country Communion, que me quedé con las ganas de verlos en vivo, me habría encantado verlos en vivo. Terrible. Pero me parece bien que las bandas se separen antes. Bueno, está bien, sí, cuando no da más, evidentemente. Sí, vienen de sacar 3 muy buenos discos, ¿por qué arruinarlo con un cuarto choto? No vale la pena espolear a un caballo muerto, ese es inútil. Realmente el testimonio vale la pena. Luego vamos a seguir charlando de este tema porque hay un montón de mensajes. Acá, por ejemplo, Peter Schlaskiller recuerda a Dirty Mac en la Rock and Roll Circus de 1968. ¿Sabes lo que era Dirty Mac? No. Sin duda hubiera sido el supergrupo más grande que existió, porque tenía a Eric Clapton, John Lennon, Keith Richards y Mitch Mitchell. Ah. O sea, era imposible pelearse contra esto. Hubiera sido impresionante. No, era muy posible que se pelearan ellos. No, ellos sí, seguro. Pero digamos, no podés. A ver, la baraja tiene de ases a reyes. Sí, claro. O sea, no hay nada encima de un rey. Y esto eran 4 reyes, no había nada que hacerle. Por ahí Mitch Mitchell era el que menos. Y así ponele, todo, y así, todo, y así todo el crédito de haber tocado en la Jimi Hendrix Experience, o sea que olvídate. Es una muy buena observación, por cierto. Acá después Fabio Matar nos pone de Winery Dogs, hay GTR, actuales, Santiago Alfaro. De las actuales Winery Dogs es un sí, espectacular, que por suerte vinieron a tocar acá, lo vimos, vos te lo perdiste. Sí. Chicken Foot, otro de los relativamente actuales. Bueno, pero vamos a hacer una segunda parte de esto dentro de un ratito. Así que ahora los dejo con Black Country, de Black Country Communion. ¿Y cómo sonaba esto? Yo me acuerdo, puse este disco diciendo... Este es el primer disco, ¿no? Esto es el primer disco, es el primer tema, el tema que abre el álbum. Yo lo puse diciendo, bueno, a ver, Glenn Hughes, Derek Sherinian... A ver, puede salir algo lindo de acá. Y luego, mientras con la espátula me separaban de la pared, o sea, de la parte de cal de la pared, entonces dije, ah, sí, es esto. Señoras y señores, Black Country Communion. Oh!

¡Ruge mi motor! Esto es Jason. Y como siempre, estamos anticipando material en tiempos violentos. Incluso hubo una cortina que sonó durante todo el año pasado, que fue Pluma Negra del Rock, que era de Jason precisamente. Y fíjate, con un pase de manos, acá tenemos a la gente de Jason en el estudio, en vivo, mi viejo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Qué tal, César? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, les voy a pedir ante todo que se presenten con nombre e instrumento, así la gente registra las voces, ¿sí? Emanuel Gerván, voz. Ulpo Belizán, bajo. Martín De Paz, batería. Walter Maggio, intento tocar la guitarra. Ariel Ranieri, Maggio toca muy bien la guitarra. También vos estás como Mustaine y Ellefson, dice, esta es la mejor formación. Exacto, de Jason. Exactamente. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Leíste mi mente. ¿Por qué? A ver, contame. Más que nada porque tal cual como veníamos escuchando lo que decías, es que hay como que se creó una magia. Ajá. No hay como mucha energía, estamos todos tirando para el mismo lado y son 20 años, ¿no? Y ¿20 años ya? Y un poquito más también, ponele 20, suena más. Desde aquella vez que los vi allá en aquel sucucho de Mataderos, pasaron 20 años. ¿Te acordás todavía? Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo mucho porque fue la primera vez que alguien nos vio, como que fue nos descubrimos. Alguien nos descubrió y era César Fuentes Rodríguez y después salimos revelación con Catapecu Macho. Y, ¿qué es esto, Catapecu Macho? No teníamos ni idea. ¿Cómo mierda se decía? Claro. Y salimos con la, claro, en sí de Clarín. Creo que, no sé por qué, bueno, mágicamente después de el descubrimiento. Claro, no, porque el CD Clarín miraba a las revistas como Madhouse o Epopeya. Exacto. Como una especie de semillero de Lander. Exacto. Entonces, si salía algo en la revista, de golpe empezaba a aparecer después. Es increíble tener influencias de los medios grandes de una manera involuntaria. Exacto. Es terrible, realmente. Me hubiera gustado que fuera al revés, o sea, que realmente tener una influencia real, ¿viste? Sí, igual duró poco eso. Sí, fue un tiempito, sí, nada más. Ya no sí, más. Sí, ya no más, ¿no? Ya hace más. Mucho que es, no más. Es rarísimo encontrar una banda que no sea obvia en las encuestas de. Sí, de estos suplementos. Totalmente. Bueno, en aquella época, recuerdo que me llamó mucho la atención el cover de Heaven and Hell, que era que. No lo hacía nadie por aquel tiempo, digamos. ¿No? Y la banda no solo lo hacía, se sentía cómoda haciéndolo, estaba muy bien, francamente, ¿no? Y éramos jóvenes de 18, 19 años. Bueno, ahora somos jóvenes de. No importa la edad. Siempre somos jóvenes. El rock nos mantiene vivos. De hecho. Mirando Mick Jagger, si no, mirá cómo está. Claro, totalmente, pero de hecho este es un nuevo comienzo. Exactamente. ¿Es así? Es así. Bueno, totalmente. El nuevo álbum se llama Un Nuevo Comienzo. ¿Por qué? A ver. Y porque después de estos 20 largos años, o cortos años, incorporamos al amigo Walter Maggio, no solamente en una guitarra, que no es una guitarra rítmica, sino es una guitarra líder. Sí. Y bueno, y al señor Emanuel Gerván. Entonces, como que, bueno, Tincho, Abel Belizá, Ranieri, con toda la vida de Jason. Sí, sí. Se incorporaron sí, dos grandes. Vos sos Ariel de Jason, no importa el apellido, ya hace mucho que la Jason, gente. Claro, directamente. Bueno, claro. Es como que se creó, ¿viste? Encima se llama Maggio él. Se creó una magia, ¿viste? La magia. Y Emanuel, que es un tipo muy así como que le gusta lo esotérico, de buscarse el crecer, lo interno, lo sutil. Es como que encontramos también un aliado, ¿viste? Ah, mira vos, que también para el lado de las letras. Sí, coordinamos mucho en la forma de pensar y está buenísimo porque, más allá de eso, lo que él escribe, me pasa muchas veces que lo siento que fue escrito para que yo lo cante también, muy ¿viste? Bien. O sea, pasa esa cosa muy muy loca que no pasa muy seguido. Y lo que él escribe yo es como que lo siento la comodidad de poder transmitirlo, por ejemplo. Claro. ¿Te pasó en otras ocasiones de tener que cantar canciones con las que no te sentiste tan identificado? Claro, viste que por ahí tocas una temática de algo, pero bueno, no es tanto lo que tiene que ver con vos interiormente por ahí, ¿viste? Y acá se dio como esa comunión. David, ¿qué tenés vos? 26. 26. Pendejo, bajo el promedio. Pendejo. No. ¿Qué edad tenés, pendejo? Uy, perdón. Pero parecés más joven. No, muchas gracias. ¿En serio? Me va a ayudar dentro de un par de años. Ahora está bueno. Dentro de un par de años. Lo que pasa no es que parece más joven. Alrededor nuestro es más joven. Totalmente. No. Y además sirve para traerle a la banda sangre nueva. Y para... Bueno, segundo tema del disco. ¿El segundo tema de hoy se llama Sangre Nueva? Sí, sí. Ah, mirá vos. No, la tenía. Este disco, como no hicimos nunca, César, te cuento. No salió el disco, aclarémoslo. O sea, nos trajeron acá un modelo de cómo va a ser, con el arte y todo. Se llama Un Nuevo Comienzo y acá está la lista de temas. Abre el tema que sonó recién, Ruge Mi Motor. Pues viene Sangre Nueva, Aires Indios, Llegar a Dios, Atravesando las Esfinges, esto es lo esotérico que hablábamos antes, ¿no? Está bien. Peligrosa Obsesión, que me suena como un tema pop de los ochentas. Sí, no. de nombre tiene así. Está bien. Cuando escuches el tema, la música es un poco agresiva, ¿eh? Bueno, esa es la dialéctica. Bien, el presente aquí ya pasó. Pluma Negra del Rock, que es el tema que ustedes muchas veces escucharon cerrando el programa. Almas Rockeras, el otro no lo llego a leer. Justo me toca ver. ¿Qué dice ahí? El faro. Yo iba a decir el falo por poco. No sabés. No, mirá. Es un nuevo comienzo. Sangre nueva es, y el falo. Es un tema en dos partes. Claro. Y termina con rompe las cadenas, que también se puede hacer un chiste. Sí, ahí va, rompe la cadena porque el falo y te atrapa en la cama. Es un disco conceptual. Es una mina que le cae el bondage. Ajá. Que así arranca. Bien. No. Bueno, ¿de qué trata este disco concretamente? Nuevamente me acuerdo que habíamos hecho una nota donde era toda una revolución y estaba todo enganchado con el nombre y todo, y además claro. el disco tardó muchísimo en salir. Pero este admitamos, yo desde que Ariel me viene comentando que el disco está en preparación, pasó un tiempo discreto. El otro creo que pasaron 2 años. Sí. Claro, fue distinta la historia. Lo que tiene que este disco, digamos que nos llevó un poco más de tiempo porque... Bueno, primero tuvimos que lidiar con el Tano que dejó la banda. Uh-huh. Entró Matías Ochoa, que digamos que fue parte importante para que este disco, o que las canciones tomen forma. Y bueno, fue una un vez vocalista que ya... de transición, dirían por ahí. Claro. Sí. Exactamente. Y bueno, estuvimos todo ese tiempo con Matías hasta que, bueno, llegó Manuel y terminamos de cerrar realmente lo que es este disco. Entonces es como que por eso también cerró, o sea, nunca tuvimos, o sea, nuevamente teníamos clarísimo el nombre y el concepto del disco. Ajá. Porque el nombre lo tuvimos antes que las canciones, inclusive. Ya vos, a veces, bueno, pasa... Exactamente, fue un día de inspiración. Uh-huh. O sea, así que teníamos el nombre y dijimos, alrededor de esto vamos a hacerlo. Y este nunca nos podíamos de acuerdo si se iba a llamar 6, porque inclusive ves acá abajo hay un 6, sí, porque es el sexto disco. Sexto disco, claro. Entonces lo íbamos a llamar solamente 6, pero nos parecía poco, que uh-huh. no nos reflejaba, digamos, lo que nos estaba pasando. Y en un momento salió, o sea, y quedó, uh-huh. es un nuevo, si estamos empezando de nuevo, es como un empezar de nuevo, es un replantear, porque inclusive, perdóname, Emma, sí. Antes de todo esto, nosotros habíamos pensado, ya que éramos prácticamente una banda nueva, sí. ¿entendés? Replantear todo y tirar el nombre, guardarlo en un cajón y dejarlo, y bueno, de última hacer cover de Jason, pero cambiar el nombre. Y en realidad fue una gran discusión. Yo tenía idea de decir, nuestra. Bueno, soy el último de los Volcanos de Jason, digo, cambiemos el nombre, ya está. Jason, que el héroe griego del... Que iba por el Bellocinio de Oro. Tal cual. Ya fue, loco. Si no dicen Jason, ni siquiera no dicen Jason, bueno, está bien, la Argentina, viste, le gusta los Yankees, le gusta nombrar. ¿Sabes que estaba a punto de preguntarte eso? Digo, yo la primera vez que los vi en un festival, digo, en la época en la que no los había escuchado en radio, ni había escuchado hablar de ustedes, sino que simplemente los leí en un flyer y los vi, para mí era Jason. Digo, y después, hablando con gente, todo el mundo le decía Jason, dije, bueno, evidentemente Jason, le empecé a decir Jason. A mí un día me la hicieron, pero redonda. Agarraron, se presentaron. No, en realidad el nombre significa julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Yo pensé que no se acordaba. Yo pensé que no se acordaba. No. Me descolocaron por un momento. Me di cuenta que era toda una joda tipo Fey No More, pasó tiempo. Para mí es un momento de revelación enterarme que es efectivamente Jason y no Jason. Claro. Sí, porque además era daba para charlar de mitología, daba para charlar un montón de cosas. Claro. Igual a mí lo que me llama la atención, lo que decía él de una banda nueva. Ustedes tuvieron un récord como banda nueva. O sea, por lo menos de los 20, 15 años los estuvieron llamando banda nueva. Claro, o sea, es que... Pensé que Alfredo Casero hizo un escándalo por eso. Claro, ¿qué onda, ¿qué onda, Jason? Sí, es una banda nueva, decían. Y ya había, la banda ya tenía encima, pero casi una década y media. Igual todavía no lo conoce nadie, ¿eh? Bueno, igual te pones a pensar, ¿cuántas bandas en la Argentina y de metal en particular llegaron a permanecer tanto tiempo junta o por lo menos en actividad? Creo que somos una de las que más duran. Pocas, ¿sí? Además, o sea, con 6 discos. No, sí, creo que haya muchas discografías de 6 discos en la historia, wow, del metal. No, nunca me parece lo, nunca mal. Lo había pensado. No, eso. Pero es cierto. Posta, ¿eh? Es así. No, son los pocos exponentes. Siempre hablamos. Un poco de dinosaurio que no. Dinosaurio menos de 40. Bueno, alguna no. Pero no, posta. Siempre hablamos de la escena metalera argentina, que está acotada a muy poquitas bandas de, sí, que meten más de 1000 personas, ponen 1000 y pico de personas. Son, sí, pocas. Sí. Digo, pero es cierto. O sea, que encima de eso te vengan una discografía constante y más o menos solvente. Digo, ponete a pensar que el reloj debe tener también una cantidad similar. Sí, mucho más. Va, no, de disco, no, sí, pero de años. Sí, de años mucho más, pero en discos no. O sea, lo que históricamente es complicado es mantener una discografía, como hemos visto acá en ya, la escena. Ya tenemos temas para el nuevo disco. Estamos, ¿ah, sí? Sí, los discos que van a salir ahora, todo el disco de nuevo, uh-huh, es viejo. Es viejo. Para nosotros. Sí, porque ya tiene 2 años. Calculá que yo. Ah, porque claro, esto se grabó en diciembre del 2012. Ajá. Diciembre del 2012 grabé la batería. Y todo lo demás fue grabado en enero, febrero, y después fue justo caminando. El cambio en intermedio, ajá, y después viene Manuel y el año pasado, a mitad de año, lo terminó. Claro, entonces, lo que hicimos, viene esta vez, viene entre que no nos pegamos en la mano de vamos a mostrar este tema, no, porque nuevamente era, bueno, a una radio le pasamos un tema, a otra radio le pasamos un tema, y en un momento dado no había salido el disco y estaban las 13 canciones ya en la web. Y no era tan, en el 2009, imagínate, sí, no era tan grosso, no existía Facebook, o por lo menos ni lo conocía yo, uh-huh, y estaba en Taringa. Ajá. Y un fan lo subió y dijo, che, nos cagó. Sí, había compilado. Había un demo, viste, del año 95, el otro, o sea, ponele, ¿no? ¿Viste? No, pero esto es la primera que le mandamos a pura sangre, ponele. Pero espera, la selección de temas que quedó. Acá, digamos, en este en particular. Sí. Son 11. Sí. ¿Tiene como, digamos, una visión orgánica? Sí. Sí, en realidad. fue como generalmente solemos hacer, fueron 22. 22 canciones, ajá, más o 22 ideas, de las cuales había varias que ya estaban, perfilaban para ser favoritas, y después, ajá, fue una compulsa. Armamos el Excel. A la piña, pusimos el cuadrilátero y empezamos a ver a quién defendía esta, armamos quién defendía la otra. ¿Armamos un Excel posta? Sí. Todavía. Y votábamos. Sí. Y votábamos a ver quién quedaba. Y bueno, así fuimos peleándonos hasta que quedaron estas 11. En realidad grabamos 13 canciones. Ajá. Después sacamos 2 porque, bueno, una no tenía letra, otra estaba media ahí, como que nos faltaba cerrar una cosa, no le encontrábamos la vuelta. Entonces, si uno se pone loco, además, estas, cuando la fecha llega de claro, imprimir el disco, y digo, no, a ver si podemos meter esta también. Claro. ¿Hay alguna favorita de alguno que haya quedado afuera y que se hayan quedado con la vena de hacerla? Sí, aquel tiene una que está ahí. Y que, la compré con Magio. Walter, ¿cómo se llama? Bueno, ¿le gustaba Walter? Ah, repudio fucking al fucking world. Repudio y no tiene ni letra. Repudio al fucking world. La idea decía eso. Crossover. Claro. Ah, mira vos. Bueno, está bien. Che, pregunto, ¿esto lo están lanzando entonces? Acá tengo la fecha en particular, 17 de mayo, ¿no? El show tiene una particularidad, a ver, te cuento, contame. Porque vamos a hacer al revés totalmente que todo el mundo. Viste que todo el mundo vende en la entrada más el disco. Sí. Bueno, nosotros vendemos el disco más el show. Ajá. O sea, que en realidad toda la gente que viene o que paga la entrada anticipada, lo que está pagando es el precio en promoción del disco. Mira vos. Sí, entonces, lo que viene gratis es totalmente gratis. Sí. Es el show de Jason, que estamos nosotros ahí, y estamos inclusive viendo de que después del show haya una fiesta que continúe en el mismo lugar. Ajá. Así que no solamente va a estar interesante el show, venir y llevarse el disco, sino que vamos a quedarnos todos jugando y divirtiéndonos un rato y bailando. Va a estar Marley presentándolo. Sí, ya tenemos las bailarinas, todo. Es parecido a Marley, pero pero nos cobramos un barato. DJ de videos de metal. Ah, de los 80. Vos. Bueno. Que nos emparenta en lo que hacemos. No está mal, sí, no, bueno, porque además la banda siempre tuvo sus lazos claros con los 80, sí, y todo. Sí, es medio como evidente. 74. Aprovecho para preguntar, ¿no? Esto aclaremos, es en Museo Rock, Rivadavia 11.021, de esta capital. ¿Por qué eligieron este lugar? Porque fue así, viste como conoces a una chica nueva, decís, qué linda que es. Ah, mira. Y te vos. Llevas bien. Nos contrataron para un show ahí. Sí. Y realmente dijimos, este lugar donde salió. Está buenísimo, está en Capital. A seis cuadras de la General Paz. Es más lindo de lo que conocemos, Flores. Hubo un local que se llamaba Airport, que andaba por ahí en una época, y que después se convirtió, tuvo varios nombres. No sé si es este mismo lugar, ¿eh? Me parece que sí. No, ahí era Hangar. Hangar estaba a un par de cuadras. No, Hangar no. Está un poquito más para allá. Lo que yo debe ser. Hangar no estaba bueno. No era ese lugar igual. Hangar era un pasillo. Ese lugar es un lugar para... La verdad, es un lugar que tiene muy buen sonido, tiene lindas luces, es un lugar para 500 personas. La gente está muy cómoda, eso y, lo que sí, está muy bueno el lugar. Hay lugar para merchandising, hay lindos camarines, te tratan bien. Uh-huh. Fuimos a tocar así por contratados y bueno, hicimos onda con la gente, lo que organiza. Y dijimos, bueno, presentémonos acá. Además, creo que fuimos una de las primeras fechas de heavy metal. Exacto, fue la primera. Porque es muy de rock, uh-huh. Tipo Ratones Paranoicos, ese tipo de onda. Y bueno, y después empezaron Rolling a hacer bandas de punk y después fuimos nosotros. Bueno, 17 de mayo, entonces 22 horas con Ironía, Segar y Claudio Bocardo, la banda de Claudio Bocardo. Hay un cambio ahí, Segar no está más, Segar está no está. Medio loco. Bueno, buenísimo. Yo elegí para pasar y para cerrar la nota Almas Rockeras, pero me gustaría que me contaras de vuelta, o mejor dicho, para la gente, cómo fue la historia de Pluma Negra del Rock, que ya lo hemos pasado tantas veces, la gente ya lo tiene más incorporado. Bueno, y bueno, Pluma Negra del Rock fue así. Volví de una alta gira, fui a dormir, todavía el alcohol me daba vuelta por la cabeza, me levanté y dije, tengo una idea... Y me tomé 4 mates y hice chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Qué loco esto. Y ahí empecé a flashear como... Había tenido en esa noche como que había un policía que había como maltratado psíquicamente, no físicamente, pero como que estaba bardeando a un pibito que estaba por ahí, que nada que ver. Y bueno, dije, bueno, tengo que hacer una canción que hable de los policías que se... Que se extralimitan. Se extralimitan con gente que no está jodiendo, o sea, anda nunca pasó a buscar un chorro. Cosa. Fue un hecho raro lo que me estás mencionando. No, es. Ponelo. Pero todo a nivel cómic se me vinieron imágenes, ¿no? Uh-huh. Yo te lo conté. Sí, y sí. Dije, esto es como un cómics. Uh-huh. Y estamos en eso, estábamos laburando desde que yo te dije. Sí. Tenemos, miles de horas en 3D. Se va a hacer un videoclip. Ajá. A 3D, que nos van mandando imágenes de un amigo que se copó con toda la historia y que está creciendo la historia, pero, o sea, lleva mucho tiempo. O sea, si laburás 9 horas por día haciendo eso, capaz que en un año lo haces una persona. Pero él labura otra cosa y le pone 2 horas. Pero está buenísimo. Le voy a hacer un cómics, ¿cómo surgió? De esa manera, donde... Viste, no sé, un flash. Claro, bueno, Pluma Negra vendría Gordon a ser como el superhéroe. Claro, digamos, sería, ¿no? El la superhéroe historia que viene a defenderlo, ¿no? Al muchacho hecho, rockero. De hecho, cuando el tema estaba recién, pero recién bosquejado, Frequito. Me lo manda Ariel y me dice, che, este es el tema que yo hubiera pensado para Tiempos Violentos. Y realmente me gustó a mí la idea, estaba muy bien. Bueno, así lo metimos. Señoras y señores, esto que viene ahora se llama Almas Rockeras y esto fue Jason en Tiempos Violentos. Che, muchas gracias por estar aquí y bueno, la mejor en un nuevo comienzo. A vos, muchas gracias por tenernos acá. Por la invitación. Decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llevar las planillas para el rubro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos y retos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Yeah. Lo que escuchamos es Down, como habrán podido darse cuenta los que le prestan atención a cómo suena la cosa. Sí, señor. El tema difícilmente lo conozcan. Por si no reconocieron la voz. Por si no reconocieron la voz de Phil Anselmo. Los que no lo conozcan, tiene sentido porque es un tema de Down 4, disco que se filtró, que en realidad sale ahora el 13 de mayo, pero ya está dando vueltas por la web, con lo cual lo pudimos conseguir y lo estamos poniendo. Óptimo. La canción se llama Sufferer's Years, los años del sufriente, en realidad, los años del sufridor, podría ser. Nosotros ya habíamos escuchado acá We Knew Him Well, que es el primer adelanto que salió del EP. Ese Down 4 parte 2. ¿Te acordás que el EP anterior se llamaba Down 4 parte 1? Sí, sí. Este es Down 4 parte 2. Supuestamente iba a tener 4 partes este EP. Hay que ver si llegan hasta la cuarta o si en el medio deciden sacar un disco. Pero están con este formato. Están sacando cada tanto EPs. Y me sirve Down para introducir la segunda parte de nuestro informe de supergrupos. Ajá. Porque en el caso de Down precisamente es el supergrupo que se convirtió en banda principal. Sí. Down surge a principios de los 90, en el 91, después del primer estallido de Pantera serio con Cowboy From Hell. Y surge como proyecto paralelo de Phil Anselmo para un poco desagotar su fanatismo por Black Sabbath y por el rock y el metal más pantanoso, más oscuro, el Doom, Saint Vitus y ese tipo de bandas. Él le gustaba rescatar esa parte riffera más oscura, más gorda, más opaca, que no tenía tanto que ver con la guitarra de Darrell, y cantar esas melodías distintas, más lentas, más arrastradas, sin tanto rugido, sino con más del pantano de Nueva Orleans, digamos. No, además, una banda muy fructífera. Ni hablar. O sea, bueno, realmente salió algo muy bueno de ahí. Si pudieron ver el show que dieron en el Teatro Flores la vez pasada. Ambos shows. Bueno, ambos shows maravillosos. Totalmente de acuerdo. Y digo, surgió como un proyecto paralelo en el cual se sumaron a Phil Anselmo, Pepper Keenan de Corrosion of Conformity, un maestro en esto de los riffs, de los riffs sabateros. Pat Brudas de Goathorn y Jimmy Bowers de I Hate God y de Crowbar, un viejo amigo de Phil Anselmo, al igual que Kirk Weinstein en su momento, también de Crowbar, otra de las bandas que también tenía experiencia en esto de hacer riffs pesados y gordos. Digo, en realidad Anselmo se buscó compañeros de equipo que quisieran hacer esto que él tenía ganas de desarrollar y de expresar. Sí, Rex aguantó hasta que la salud se lo permitió. Sí, Rex no estuvo al comienzo, después entró y después se fue. Un tipo muy inestable, Rex. Sí, bueno, con un hígado muy inestable, sí, claro. Sí, sí, sí, un tipo muy castigado por sus propios vicios. En este momento la formación actual de Down es con Bobby Landgraf, lo habíamos contado la otra vez, que reemplazó a Kirk Weinstein, y que es un plomo de la banda. Y en su momento lo rescaté, este tema de que entrara Bobby Landgraf, que era el técnico de guitarras en realidad de la banda, y no que trajeran un violero de afuera con más nombre o que viniera de alguna banda, por el mismo motivo por el cual traigo ahora a Down al informe de supergrupos, que es por qué Down aguantó tanto tiempo, sobrevivió a la separación de Pantera, si bien no son tan prolíficos, se convirtió Down en la banda principal de Phil Anselmo, a pesar de que tuvo 250 millones de proyectos, Down siempre estuvo ahí, y hoy por hoy me preguntás cuál es la banda de Phil Anselmo, te digo Down, no te digo ninguna de todas las otras, sí, que son no. miles, incluyendo el último disco solista de él, de Philip Anselmo and the Illegals, que tiene el nombre de él. Durante el año pasado presentamos cada nuevo proyecto que salía, 25 varios, millones, nada, pero ¿cuál es la banda de Phil Anselmo? Down. ¿Y por qué está Down siempre ahí? O al menos, ¿cuál es mi hipótesis de por qué está Down siempre ahí? ¿Y por qué tiene que ver con esta cuestión del reemplazo de Kirk Weinstein por Bobby Landgraf? Porque es una banda que es, odio hablar en estos términos porque me parece que le ha hecho muy mal a muchos análisis sobre la escena de metal, pero es una banda que es fiel a sus principios y a sus raíces. Es una banda que surge de la intención de hacer música que les gusta, con la intención deliberada de hacerla. No es que se juntaron un grupo de amigos y dijeron vamos a una banda y a ver para dónde vamos y cayeron por acá. No, no, acá el estilo estaba claro desde el principio. Está claro el estilo. La selección de músicos tuvo que ver con eso y tuvo que ver con la afinidad personal. Todos tenían bandas principales y todos estaban de acuerdo en que Down era su patio de recreo. Era el lugar en el cual desarrollaban estas ganas de hacer esta música distinta entre amigos. De hecho, y tal vez curiosamente, a Down le fue mucho mejor que a los proyectos que hicieron el resto de los Pantera. Ni hablar. Entonces, si te pones a pensar en Hellier o en Rebel Meets Rebel, que hablábamos fuera de micrófono. O en Damage Plan. O en Damage Plan. Son bandas que no terminaron en ningún momento de convencer. O sea, todas estaban empezando. También. Otra. Es que, no sé, ahí para mí hay algo de la autenticidad con la cual se hizo este proyecto y de sí, esa autenticidad es la palabra en realidad, es honestidad, si se quiere. Sí, a ver, en el sentido de que la idea era hacer determinado estilo y continúan haciendo ese estilo aún. Sí, y con esta gente. Claro. Pensá que no tuvo tantos cambios de formación y estamos hablando de toda gente complicada. Todos los tipos que nombré Pepper Keenan, Phil Anselmo, Kirk Winston, Jimmy Bowers, son todos gente complicada, todos gente con problemas de abuso de sustancias, todos tipos que se han peleado con medio mundo, todos tipos temperamentales que se viven agarrando a piñas. Digo, estamos hablando de gente compleja para tener una banda. Digo, y sin embargo ahí están, firmes, y es una de las superbandas, de los supergrupos más duraderos, que se convirtió eventualmente en banda principal de su miembro fundador, que es Phil Anselmo. Sí, por eso los traje aquí y por eso quería destacarlo. La canción que habíamos escuchado se llama Sufferer's Tears, es del nuevo EP de Down, que tiene fecha de salida oficial para el 13 de mayo. Estupendo. Cambiamos de tema y cambiamos de cortina, por favor. Porque la banda que traigo ahora al informe de Supergrupos es mi nueva obsesión, es mi nueva banda favorita. Y es, sin duda, si lo dije la otra vez cuando puse un tema, y lo voy a repetir ahora, uno de los discos del 2014. Ajá. Killer Be Killed. Lo estuve escuchando justamente, sí. Me interesa escuchar tu opinión. Me gusta, pero no hay algo que no me termina de cerrar y que todavía no puedo precisar. Para mí tienen una influencia o un parecido con Fear Factory que no les termino de terminar de descubrir. Yo no hallo ese parecido. Las voces, sobre todo. Y además la tendencia moderna, que me gusta poco de berrear todo el tiempo. También le tengo, pero realmente los temas están muy bien. No berrean mucho en este disco. No, sí, bastante. De hecho, hacen el contraste que hacen las bandas de metalcore. O sea, sí. No estoy poquísimo de acuerdo. Igual en este caso me parece que, vamos a explicar de qué estamos hablando. Killer Be Killed, la banda de Max Cavalera. Es el chaboncito que tocaba en Sepultura en su momento, después en Soulfly, Cavalera Conspiracy. La gente lo tiene. Mayormente. Exactamente. Greg Puciato, de Dillinger Escape Plan, una banda deforme, totalmente deforme, sí. Y rara, y hiperpesada y extrema. Sin ningún tipo de dejo. Que no se volvió más domesticable con los años. No, más o menos. Con el tiempo me fueron metiendo algún estribillito de alguna cosa, pero sigue siendo una banda muy rara. Que a tu vieja le va a molestar muchísimo. Sí, no, a tu vieja, no sé, a tu vecino probablemente. A todo más. El mundo que esté cerca tuyo cuando la escuchas. Bien. Probablemente. Y a vos incluso te puede llegar a molestar. A mí me encanta, pero tiene que haber momentos muy justos para escucharlo. No, no es que lo escuchas en cualquier momento. No. Me voy a tomar una birra con un amigo, no lo pongo de fondo. Troy Sanders, de Mastodon, bajista. Sí. Y Dave Elich, baterista de Mars Volta, uno de los bateristas que tuvo Mars Volta. Uh-huh. Toda gente virtuosa, toda gente de palos relativamente distintos. Y una banda que surge de la sociedad primeriza entre Greg Puciato y Max Cavalera. Greg Puciato había grabado en una canción del segundo disco de Cavalera Conspiracy, había pegado buena onda con Max, se habían llevado bien, y a partir de eso, un poco Greg Puciato canalizó a través de Max su necesidad de cantar canciones distintas. Cantar canciones con un poco más de gancho. Tenía ganas de cantar, básicamente. Fue extendiendo también sus ganas. Sí, sí. Pero aparte, en Dillinger Escape Plan lo hablábamos la vez pasada, estaba como medio limitado o autolimitado, sí, digamos, es que así. El formato lo limita muchísimo. Claro. Es muy difícil meter un estribillo en Dillinger Escape Plan. Cuando pueden lo hacen, pero es muy difícil. Claro, y Max, que últimamente no estaba escribiendo todo lo que podría escribir, acá es como que se soltó. Se soltó y salió de la fórmula clásica de él. Uh-huh. Y esta cosa del berrido, que tu tolerancia al berrido es menor que la mía, evidentemente. Sí. Es Max metiendo coros, uh-huh, dejando de ser cantante principal y convirtiéndose en guitarrista principal, y corista de la banda, digamos. Ajá. Lo cual es un rol nuevo, un rol que no venía ocupando y que para mí le queda perfecto. Hecho, el balance entre los elementos está muy bueno. O sea, para mí sacarlo del lugar de frontman es una movida táctica espectacular, que les debe haber salido de casualidad, aparte, porque básicamente estás metiendo a Greg Puciato, que es un frontman hiperhistriónico, un loco de mierda. Igual, digamos, esto lo están presentando en vivo de alguna manera. Va a haber presentaciones en vivo. Sí, de hecho, hay algunos videos de fans tomados en eventos chicos. Ajá. No hay todavía una gira, pero sí va a haber seguramente. Bien. Especialmente porque está siendo bien recibido. Bueno. Al menos las críticas que se leen en distintas páginas, etcétera, hablan bien, y tiene un movimiento la banda. Uh-huh. Y ha generado expectativa y la verdad que la satisfizo. Esta es mi nueva banda favorita, uno de mis discos de 2014, y ni necesito escuchar todos los que salgan a partir de ahora. Este va a estar en el top 10. Okay. Estamos anótenlo, hablando, Harry, sí, se juega. Sí, señor. Killer Be Killed. Wings of Feather and Wax. Alas de pluma y cera. Like cutting razor wire, we live on Killer Be Killed, disco que se llama igual que la banda Killer Be Killed, proyecto de Max Cavalera, Greg Cusiato de Dillinger Escapeplan, Troy Sanders y Dave Ehlich de Mars Volta. Exacto. Suena así. Y vamos a la última banda que tenemos en este informe de supergrupos. En realidad la anteúltima, porque la última, si todo sale bien, la proponen ustedes en el Facebook como clásicos de todos los tiempos, ¿o no? Sí, que todavía tenemos el Facebook abierto para que ustedes participen. Exactamente. Y para que elijan con qué tema cerramos en el día de hoy el programa. Exactamente. Y la última, la que me guardé para el final, es una que me divierte muchísimo. Una que me gusta, una de esas que disfrutas escuchar. Porque hay bandas que son para deprimirse. Yo, Lacrimosa, yo no disfruto escucharlo. Lacrimosa me castigo. Bueno, hay días para Lacrimosa. Por eso, pero son días que no son de fiesta y de joda. No lo acompañás tomando una birra así, saltando como loco. No. Este supergrupo es exactamente eso. Y es complicada la definición de supergrupo. Sí, acá particularmente. Y acá particularmente. ¿Por qué? Porque más que un supergrupo es un spin-off. Es eso que se hace, por ejemplo, cuando una historia tiene determinada cantidad de personajes. Suponete que García Márquez hubiera sacado un libro especial de las historias del coronel Aureliano Buendía. Sí. Solamente. Sí. Digo, sin todo el resto de la familia. Eso, bueno, eso es un spin-off. Vos querés un spin-off de García Márquez, tenés la bibliografía de Isabel Allende. Claro, eso es un spin-off. Es cierto. Es un homenaje, un cover, un fan. Es, ¿cómo se llama? Un fanmade. No, en este caso es un spin-off porque son todos músicos de la misma banda, en realidad, salvo uno. Sí. Y un ex. Estoy hablando de SOD, Stormtroopers of Death, una banda en joda. Totalmente en joda, netamente en joda desde su concepción, sí, sí. Que armó Scott Ian de Anthrax con Charlie Benante de Anthrax, Dan Lilker, ex Anthrax, ya en ese momento no estaba tocando con la banda, y Billy Milano, un chabón bastante sacado que venía de una banda llamada Los Psychos y que a partir de SOD, todo lo que hizo a posteriori tuvo que ver con SOD. Sí, de hecho no era conocido hasta que se incorporó hasta Stormtroopers of Death. Porque no. MOD, que fue su banda, Method of Destruction, vino después. Vino después y que de hecho toma nombre de la similitud con las siglas de SOD. Claro, SOD, MOD. El primer disco de MOD se llama como se iba a llamar el segundo de SOD. Exacto. Que es USA versus SOD. Él le pone USA versus MOD. Uh-huh. Y la banda que tiene ahora, que la tiene con Dan Lilker, se llama United Forces, que es una canción de SOD. United Forces. Exactamente. Sí, esa canción. SOD es una banda pionera del crossover, que es esta cosa, esta mezcla de hardcore, punk y trash. Que suena como esto que escuchamos de fondo en la cortina, que sí, señor. Es del primer disco de SOD. Primer disco y el único que vale la pena en realidad, que es el único que importa. Sí, después de hay SOD. Como una continuación que hicieron en vivo y demás. Pero no, tienen tres discos de estudio, pero la posta. El primero. Es el primero, Speak sí. English or Die. Scott Ian, durante la grabación de Spreading the Disease, le copaba dibujar cómics, dibujaba, y inventó una saga de tiras cómicas de un personaje que se llamaba el Sargento D, el Sergeant D. Este Sergeant D era un personaje que era un facho hiperreaccionario y derechoso, racista desde donde lo mires, y se divertían con el personaje, hacían mucho humor negro con este personaje del Sargento D. Entonces entre él y Charlie Benante deciden hacer una banda tributo al Sargento D, la llaman SOD, Stormtroopers of Death. Y de hecho despiertan obviamente controversia y todas las almas conservadoras del mundo saltan porque claro, las letras eran racistas, sí, claro. Y eran satíricas, sí, porque tenían que ver con este personaje. En Method of Destruction pasa lo mismo, si te acordás uno de los temas hablaba del hambre del mundo, y qué voy a hacer con la comida que tengo en mi plato ahora y que no voy a comer. Exactamente. Y decía, mejor la tiro a la basura antes de que venga alguno con estas ideas pelotudas. Claro, era terrible, como humor negro era tremendo. Sí, pero era tan burdo que era obvio que estaba jodiendo. Sí, obviamente. De la misma forma que el nombre de este primer disco era uno de los lemas que en las tiras cómicas dibujadas por Scott Ian tenía el Sargento D, que era habla inglés o morite. Claro. Como un claro mensaje anti-inmigración en sí, Estados Unidos. Sí, xenófobo por completo. Y 100% xenófobo. Bien. Speak English or Die. Ese es el nombre del disco, ese es el nombre del tema que vamos a escuchar de SOD, los Stormtroopers of Death. Shut down! vecino vino a quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. 2014 es tu tiempo. Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 31 de mayo con un 40% de descuento. Elegí tu pack de descuento y recibí el diario en tu casa. Con el pack 1 por 59 pesos por mes los sábados y domingos. Con el pack 2 por 69 pesos por mes los lunes, miércoles y viernes. Y con el pack 3 por 99 pesos por mes de lunes a viernes. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Y además te llevas la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. Es súper fácil. Llama al 0810-220-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida 1 de marzo de 2014, 31 de mayo de 2014 para suscripciones con envío a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En todos los paquetes de suscripción incluye descuento del 40% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio. En caso de optar por una suscripción de Tiempo Argentino de lunes a domingo, su valor con descuento será de 166 pesos por mes, incluyendo una revista mensual gratuita y un voucher de regalo por 200 pesos para compras en locales Garbarino. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Barbrus Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos, sí, la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Esta es la ruleta del demo, presentando en primer lugar a Expreso Calavera, una banda de rock duro, sucio e impulsivo, como ponen aquí en las gacetillas, con origen en las salas del Abasto allá por el mes de agosto del año 2010. Tienen a Abel Micheli, alias Mini, en guitarra y coros, Sebastián Gómez Maciel en voces, Federico Delfino en batería, Diego Guerreiro en guitarra y coros y Guillermo Mafeo en bajo. El disco debut, con 9 canciones originales, se titula Cría Cuervos. Esto es, repito, Expreso Calavera. Y lo que están escuchando se llama ¿Qué hay? Se llama El Violero, que estás escuchando, que comenzó a muy temprana edad, a los 7 años, gracias a los discos en vinilo de sus padres, me ponen, que es una gran manera de comenzar en toda esta historia. Un orgullo para papá y mamá. No, pero además fíjese cómo ha cambiado el tema de las generaciones, que antes eran los hermanos mayores, ahora ya directamente son los padres. O sea que hemos avanzado algo definitivamente, ¿eh? Y por una cuestión cronológica es lo que se viene. Bueno, ha tocado en el transcurso de los años con bandas desde hardcore, folclore hasta metal y dictado clases durante muchos años, y su carrera solista comenzó en 2005. Bueno, el tema que estamos escuchando se titula Raíces. ¿Me gusta cómo suena la inspiración? Sí, no está nada mal, ¿eh? Esto es un adelanto del disco que saldrá este año. Yeah. Y a estos los conoce, son los Ararat, nada menos que con su tercer disco de estudio, Cabalgata hacia la luz. Debo confesar que no pensé que fueran a llegar a un tercer disco. Ajá, no tuvo, cuando lo vio, que le pareció que no daba para más. No, ¿cómo? La banda sí, la banda me gusta. Ah, ¿y por qué entonces? No sé, les atribuyo cierta inestabilidad a sus miembros que quizás supuse que no iban a seguir adelante con la banda hasta tener tres discos ya como firmes. No, sin embargo, Alfredo Felite en batería, Tito Fargo en teclados y guitarra y Sergio Chotzurian en voz, bajo y guitarra continúan para adelante con Ararat. Perdón, y muy bien. Tito Fargo, Chotzurian. Sí. Es un supergrupo, Ararat. Sí, hasta cierto punto. Esperaba el comentario, de hecho. Ararat es un supergrupo. Sí. Y me causa gracia el nombre del tema. El nombre del es, tema. Es el Cuarteto de Nos en versión stoner. El hijo de Ignacio es se llama el nombre del tema de Cuarteto de Nos. Sí, no está mal realmente. Gacetilla informativa: desde hace 4 años circula en Mar del Plata una leyenda urbana. Durante el día, Ismael Arriaga es maestro, Pablo D'Amore es contador y Marcelo Amur es gasista. Pero cuando terminan sus tareas, el uruguayo, el verdulero y conjuro ocupan sus cuerpos, toman la guitarra, el bajo y la batería y dan vida a Sprint. Así se llama la banda que estamos escuchando. Y el material que estamos escuchando se titula Aceptar. De neto corte, ¿sí?, almafuertiano. Sí, tiene. De la primera etapa. Tiene un perfil, evidentemente. Y lo que vamos a escuchar ahora es nada menos que el regreso de Hammer, la banda cordobesa. Estuve para el show de Megadeth allá en la Plaza de la Música y me encontré con Guillermo Cienfuegos, guitarra y voz, y con Marcelo Gómez del programa El Abordaje. El Abordaje es un programa que cumple ahora 25 años. Wow. O sea, no es poca cosa. Para nada. Bueno, y me alcanzó el disco de Hammer como para pasar algo. Cantado en parte en inglés y en parte en castellano. Tiene, además de Guillermo en guitarra y voz, a Bruno Scotte en batería, Ismael Bernabé en bajo y coros y Gerardo Funes en voz y guitarra. El disco se llama Realize, es el regreso de Hammer, una banda que en los 90s tuvimos oportunidad de ver aquí en Buenos Aires. Y que lamentablemente, truncó parte de su carrera y ahora están volviendo con lo que se debe volver. Vamos a escucharlo entero el tema, Se titula Energía. Esto es Hammer de Córdoba. Oh, marica! ¡Me están cortando la chapa! ¡Me corren entre tus tetas! Escuchamos Sadus en Tiempos Violentos con Hands of Fate desde su segundo disco Illusions, la banda de Steve DiGiorgio, el actual bajista de Testament. en su momento bajista de esta banda de thrash de los 80 que emulaba bastante fielmente a Slayer, o al menos iba más por esa vena. Sadus haciendo Hands of Fate. Y lo que viene a continuación es la presentación de material nuevo, porque lo veníamos trayendo también hace un montón y teníamos ganas de ponerlo. Porque es una de las bandas favoritas de la concurrencia local, digamos, de este tipo de grupos. De este tipo de grupos que yo llamo gótico con minita al frente. Que es básicamente lo que es el formato. Y es que en algún momento, con el éxito que tuvieron, sobre todo Nightwish y en menor medida The Gathering, se produjo como una eclosión y hasta hoy en día están apareciendo. De hecho, hasta ocurren casualidades muy llamativas. Por ejemplo, Sandria, que es una banda que va perfectamente dentro de este formato, 100%, acaba de incorporar a una vocalista que se llama de apellido Girsbergen, Van Girsbergen. Van Girsbergen. Y no tiene nada que ver con Aneki. Que eso es notable. Es que Anek es una, justamente es una cantante que está bastante fuera de las características de este tipo de chicas, como Simone Simons, de Epica. Sí, no lo estaba tanto al principio, de hecho. No, al principio no tanto, pero con el tiempo se fue distanciando mucho. Con el tiempo se fue distanciando, exactamente. Y la propuesta musical viene, sí, de la mano de gente como Sirenia y Tristania, Within Temptation, etc. Uh-huh. Y en este caso, Epica, que insisto, es una de las favoritas dentro de lo que es nuestra pequeña escena de metal gótico. Sí, señor. Sacaron su sexto disco, se llama The Quantum Enigma, salió el 2 de mayo, hace exactamente una semana, mientras nosotros estábamos haciendo este programa, uh-huh. Pero se había filtrado ya hace un tiempo, lo habíamos podido escuchar. Es un lindo disco, suena muy bien, está lleno de esos riffs pomposos y potentes y épicos. Todo es épico en este disco, desde el principio hasta el final. Los juegos de voces son los característicos de Epica. Yo dudo mucho que ningún fan de Epica esté decepcionado con este disco. No, de hecho es interesante y sigue en la línea de Mark Jansen de tratar de combinar lo sinfónico con lo gótico, ¿no? Y que le sale verdaderamente muy bien, asombrosamente bien. Estoy de acuerdo. A mí lo que me pasa como escucha de este tipo de género es que me parece que el metal queda muy ahogado ahí. Yo creo que hay un desgaste. Sí. Que es bastante evidente. Las bandas suenan... Te digo, a veces escucho incluso bandas con vocalista femenina y vocalista femenina que tiende a lo operístico, que no es necesariamente ni tan gótica ni tan power. El otro día escuché una banda que se llama Ancient Bards, muy interesante. Pero claro, es verdad, ya ha habido demasiado de esto y entonces cuesta trabajo realmente incorporarlo como una cosa fresca, relevante. Realmente es algo que no termina uno de engancharlo por el lado de la sorpresa. Por eso, yo lo entiendo y me gusta. Lo que me pasa es que me cuesta mucho engancharme con la propuesta y me queda más como música de fondo, uh-huh, que como algo en lo que concentrarme. Pero de todas formas, tiene un montón de gente que lo sigue y que le gusta. Sí, señor. Y para ellos es esta canción del disco nuevo de Epica que se llama The Quantum Enigma. El tema es The Essence of Silence. We'll be right back. Escuchamos a Épica haciendo The Essence of Silence de su disco nuevo de Quantum Enigma. Estupendo tema, ¿eh? Sí, la verdad que es lindo. Es muy lindo. Este tema es de lo más interesante del disco. Épico, pomposo, fuerte, arriba, presente. Sí. Ganchero también. Nunca le digo que no a esas cosas, pero más allá de lo que hablábamos del cansancio y todo, está magníficamente hecho. Totalmente. Y como estamos así obsesivos con los supergrupos fuera del informe y que como a un modo de bonus track, si se quiere, voy a traer un supergrupito. Un supergrupo formado por músicos de pequeños grupos, si se quiere. Alguno un poco más grande, pero no mucho más. Pero sí, estrenos y disco nuevo. La banda se llama Devil You Know. Algunos habrán oído hablar de ella porque el cantante es Howard Jones, que es el ex Killswitch Engage. El negro calvo que creo que fue el que vino acá cuando vinieron, ¿no? Howard Jones, que era el que cantaba en su momento la versión de Holiday. Sí. Exacto. Howard Jones, ex Killswitch Engage. Francesco Artusato, que es un músico de All Shall Perish. Y John Sankey, que es el batero de Divine Heresy, la banda de Dino Cazares. ¿Recordáis? Es un supergrupito, como usted bien. Es un supergrupito. O sea, un músico de Divine Heresy, uno de All Shall Perish, uno de Killswitch Engage. Está bien, ¿no? Supergrupito. Producidos por Logan Maider. Otro de esos que aparece siempre, al menos detrás de las consolas, dando vueltas, ex Machine Head, ex Soulfly. Y el resultado es un disco de palo y a la bolsa. De esos que no esperes ribetes, no tiene rococó, no tiene arreglos simpáticos. Es un disco piña a la cara. Bien. Directamente. Y yo creo que si lo escuchás sin más expectativas que esas, la podés llegar a pasar muy bien. Escuchando el disco de Devil You Know. El tema se llama 7 Years Alone, 7 años solo. Forsaken. You Know, este mini supergrupito pequeño formado por integrantes de Divine Heresy, de ex Killswitch Engage en realidad, y de All Shall Perish. Sonaba haciendo 7 Years Alone, 7 años solo. Déjame meter uno más de una banda que particularmente no me gusta, pero considero que tiene la suficiente relevancia dentro de la escena moderna del metal como para ponerla. La banda se llama Five Finger Death Punch. Es una banda que se ha hecho conocida a fuerza de ganar premios y de molestar al metalero true, al metalero... Sí, de hecho... Al verdadero metalero. De hecho, habíamos pasado... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado que pasamos el tema con Rob Halford? Claro. Bien. Exactamente. Bueno, es una banda que molesta porque es una banda que estéticamente es irritante un poco. Uh-huh. Porque es una banda que rescata muchos valores que tienen que ver con este bling hip hopero que vos mencionabas antes. Uh-huh. Es una banda a la que le gustan los autos caros y esas cosas. Tiene mucho que ver esto con que su formador, su fundador, Zoltán Báthory, es un húngaro que viene de una familia que tuvo que escaparse del régimen comunista en Hungría. Bueno. Cuando vos hablas con él, el tipo te habla muy mal del tema y te saca el tema. Yo lo entrevisté, recuerdo, hace un tiempo. Sí. Y le pregunté por su infancia en Hungría, digo, si conseguía disco de metal, esas cosas, ¿viste? Digo, no, como... puede ser por los autos caros, la gente del gobierno también va con la alta gama full, pero en este caso lo que les gusta a ellos es el tema de, como decís vos, el bling y toda esta historia de ostentar. No, pero no los autos caros de alta gama, los autos, ¿entendés? Los deportivos, los de carrera, sí, un Lamborghini. Permítame un chistecito. Esa cosa, también. Por favor. Dele. Pero sí, Zoltán Báthory es un tipo que se queja mucho de su pasado y esas cosas, y me parece que un poco le quedó esa cosa, el fanatismo por el sueño americano. Ajá. Y esa cosa de inmigrante que llega a Estados Unidos, se hace de abajo y ahora es un rockstar millonario, carajo, y la tienen todos adentro. Ay, por favor. Y hay mucho de eso en Five Finger Death Punch, así como también hay mucha letra introspectiva de qué difícil que fue nuestra vida, que seguramente lo debe haber sido, porque algunas de las cosas que cuentan son oscuritas. Estamos hablando de chicos con infancias torturadas haciendo metal moderno. Five Finger Death Punch, desde su primer disco, The Way of the Fist. Step to me, motherfucker. Zip your lip, you run out of time. Step to me, step to me. Profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. ¿Todavía no viniste a festejar los 40 años de otro clásico de la literatura? Te esperamos con miles de novedades. Vení a disfrutar la última semana de la Feria del Libro. No te la pierdas. Hasta el 12 de mayo en La Rural. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. César Fuentes. Harry Salvarrey. Tiempos violentos. En Rock and Pop. Saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Mirando una piedrita que me dejó acá Ariel Ranieri, que pertenece a la pirámide de Keops, estuvo. Ah, menos mal que aclaraste. Sí, ¿no? Y también un tubito con arena. Que yo, haciéndome el gracioso, le pregunté si esto se fumaba. Pero no, es muy bueno porque viajó por Egipto y bueno, me trajo estos testimonios tan particulares sobre las piedras. Es terrible todo lo que se ha especulado y todavía hay gente que sigue especulando, hasta sacan revistas basadas en esto de las pirámides y demás. ¿Qué vamos a hacer? Piedras, ¿no?, que vienen con una energía particular. Sí, la energía de estas piedras es la de ser tumbas de los faraones. No tienen otra energía más que esa y la de haber, no es poco. Digamos, no, y haber sido mojada por sangre de esclavos y de no tan esclavos también, ¿no? Pero maravilla, son gestos que realmente a mí me pegan. Bueno, y cosas que me pegan también. Y así, con piedras y cosas que pegan, arrancan los clásicos en tiempo. Claro, el agitado no batido de clásicos. Y vamos a arrancar por Grim Reaper y su clásico Fear No Evil. El otro día te contaba, lo tocaron, por supuesto. Me llamó la atención que las dos bandas, que de alguna manera las dos bandas son One Hit Wonders. Sí. O sea, el gran clásico de Picture fue Eternal Dark, que lo tocaron, lo pasamos al principio del programa. Y el de Grim Reaper es Fear No Evil, que hasta hubo un video de eso y todo. Y fueron moderados éxitos en su época. ¿Se abre o se cierra el show con esos temas? No, de hecho los tocaron justo en la mitad. Ah. Me llamó muchísimo la atención. Grim Reaper cierra, Steve Grimmett en particular, cierra con See You In Hell. Está bien. Porque este Grim Reaper en realidad es Steve Grimmett's Grim Reaper. El único integrante de la banda es este cantante que, para los que no lo sepan, alguna vez tuvo chance de incorporarse a Iron Maiden. Hubiera sido el cantante que luego fue Blaze Bailey. Ah. ¿Sí? O sea, era una de las opciones y para mí la mejor opción. Pero claro, el tipo estéticamente no daba. O sea, era obeso, no era un tipo fachero, no se podía mover en el escenario con cierta ductilidad o delicadeza. Claro, mejor es poner uno que no puede cantar. Claro, para mí hubiera sido la pegada a Steve Grimmett. Pero igualmente, el show que vimos el otro día aquí en el Asbury con Témpano, con Metaluria como soporte, fue extraordinario. Y aprovecho para mencionarles que dentro de muy poquito se presenta Bloque, es el regreso de Bloque, aunque el único integrante original es Marcelo Simoni. Pero es el 10 de mayo, si no lo tengo acá mal anotado, 10 de mayo en Gier. Acá a la vuelta, digamos, estamos muy cerquita. Álvarez lo Tomás anuncio. Y Céspedes, ¿no? Zavala, Álvarez Tomás y Zavala. Bueno, la cuestión, lo que vamos a escuchar ahora para abrir el agitado no batido de clásicos del día de hoy es Fear No Evil, Grim Reaper. Solo en Rock and Pop. agitado, no batido de clásicos en tiempos violentos, sonaba recién Grim Reaper, y lo que viene a continuación es canción de Sodom, homenaje a los caídos en distintas guerras, banda obsesionada con las guerras y las Déjeme hay. Hacer un comentario, porque tenemos muchos mensajes, no vamos a llegar a leerlos todos, por supuesto, ni mucho menos, pero es valioso. Hay algunos grupos, supergrupos que se rumorearon, pero no terminaron siendo reales. Y otros que se rumorearon y había una realidad detrás. El más famoso de estos supergrupos se llamó XYZ. Sí. No es la misma banda de hard rock que se llama XYZ. Era un proyecto que habían hecho dos ex Led Zeppelin con dos ex Yes. Por eso se llamaba XYZ, sí. Ex Yes Zeppelin. Estaba Jimmy Page, estaba Chris Squire, estaban Alan White y quisieron tentarlo a Robert Plant. No lo lograron, simplemente lograron armar un demo con cuatro temas que luego fueron saliendo en varios discos de Yes, uh-huh. Y que afortunadamente, digo yo, después de tantos años de buscar el material, no salió porque era un bochorno, o sea, no estaba bueno, salvo Mira. Algún tema suelto que el riff era interesante, no prometía en absoluto, pero ese sí fue uno que existió, o sea, Mira. No como lo que hablábamos antes de Help, que no ocurría. Esto para contestar la pregunta que nos hacían acá. Y ahora sí, perfecto. A los caídos. Y me acordé de uno ahora que dijiste, que uh-huh. fue el famoso y comentadísimo proyecto de Steven Wilson, Michael Akerfeld y Mike Portnoy, que finalmente terminaron dejándolo afuera Mike Portnoy. Claro. Y haciendo un disco casi de ambient con Steven Wilson y Akerfeld. Sí, hay montones de supergrupos, o sea, a simple vista no parece, pero después vas vacilando fino y decís, pero tal es, podría considerarse un supergrupo, tal otro también. Sí. Y de hecho hay algunos que apenas nos quedó el disco, que es Matt Season, que se me ocurre ahora, Matt por Season. Ejemplo, que estaba Lane Staley, etc. Es cierto. Temple of the Dog. Temple of the Dog, que también podemos discutir si era... Sí. Un supergrupo en toda regla o no. Para lo que era la escena en aquel momento, más o menos sí. O sea, y viéndolo en perspectiva, sí. Pero sí, de hecho, para mí en el momento probablemente no lo fuera, no sé. No, para mí tiene uno de los temas más asombrosos de la historia del grunge, que es Hunger Strike. Sí, es un temazo. O sea, es un temazo, pero bueno, ya sabemos. Así es. Bueno, decía homenaje a los caídos en guerras por una banda obsesionada por las guerras como uh-huh. Sodom. La canción es Remember the Fallen desde Agent Orange, clásico total en tiempos violentos. We'll be right back. Violentos. Y no está mal si nos ponemos un poco épicos también en el agitado no batido de clásicos. Yo le propongo un Rhapsody, cuando todavía se llamaba Rhapsody, un Holy Thunder Force, donde Fabio Lione saca toda la tanada y empieza ¡Más calzora y yo te amazzo! Señoras y señores, Italia a pleno en tiempos violentos. Sing along with not for back your hands will soon roll. This is made of me. Suecia, hermoso país para la música, y seguimos en este agitado no batido de clásicos. Ajá. Porque allá en los 90, mientras algunos le ponían melodía al death metal y creaban el sonido de Gotemburgo, otros en otra ciudad mucho más oscura, Estocolmo, le ponían mugre al death metal y sacaban discos como este. Entonces, Wolverine Blues. Parece usted que pasamos tirando a los ganadores del día de hoy. Sí, no los tires muy lejos. No, remeras, entradas para el tributo a Dio, también hay discos, hay de todo y se lo ganaron. ¿Quiénes? Fernando Martín Rivero. Bravo. Con DNI 859 en terminación. Franco Emiliano Lucero. Bravo. 749 termina su documento. María Emilia Díaz Zamora, 768, mi viejo. Pueden pasar a buscar sus premios por Conde 935 durante la semana. Código postal 1426. No es innecesario, por completo. Pero si hay alguna marca que hace productos muy caros y está escuchando. Bien. Y decide mandarnos obsequios, tiene que saberlo. Bueno, Fernando Martín Rivero, Franco Emiliano Lucero, María Emilia Díaz Zamora, sus premios los están esperando en Conde 935. Esa es la idea. Bueno, vamos cerrando, ¿le parece, con lo que la gente eligió para cerrar? Me parece bien. ¿Qué votó el pueblo? El soberano. Motorhead. Qué lindos que son. Con Ace of Spades, más clásico imposible. Imposible, ¿eh? No hay más. Bueno, muchas gracias a todos por habernos bancado un día más en tiempos violentos. Nos estamos despidiendo, obviamente. Si ustedes soñaban que íbamos a hacer un informe exhaustivo sobre supergrupos, bueno, están equivocadísimos porque apenas el tiempo nos alcanzó para contar un poquito las historias. Estuvo y tirar. Bien. Estuvo bien, nos divertimos, pasamos bandas que nos gustan. Totalmente. ¿De qué nos podemos quejar? Algunos hasta le llamarían trabajo a esto. Nosotros no, porque sabemos de qué va. Tranquilamente. Y porque no nos terminan de pagar el sueldo, precisamente. No, yo no me quejo tampoco de eso. No, yo no tengo nada para quejarme. Una bronca. No se puede ser rebelde así, che. Así no te pagan a tiempo y todo. No, es injusto. Sí, la verdad, ¿de qué nos vamos a quejar? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando no les paguen el sueldo, bueno, pásense algo de Entombed, que tanto es la idea. Exactamente. Nos vamos con votos, que gente. Hasta la semana que viene. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Si preferís perderte antes que cambiar la radio por la gallega del GPS, créeme, no estás perdido. Estás en Rock and Pop.